21:47 y está en línea Carlos Heller. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias, Roberto. ¿Cómo va? Acá te estoy mirando. Ahora no, porque están dando una imagen de la ciudad, pero... Una preciosa imagen de la ciudad. Está viendo ahí, en el nuevo diseño, muy bien. Ahí te estamos esperando, ¿eh? ¿Mañana venís? No. No, la verdad que te dije que mañana tenemos... Plenario Partido Solidario. Claro, tenés razón. Bueno, el martes que viene, entonces va a ser seguro. Carlos, a ver, varios temas. Estábamos hablando con Pedro recién el tema de Brasil. También lo que ocurrió hoy con el tema de la ley antidespidos en diputados. ¿Por dónde querés arrancar? No, podemos empezar por lo último porque creo que es un tema importante. Claro, uno tiene varias lecturas. Una, podríamos decir, no se logró el quórum y por lo tanto no se pudo tratar el tema, y ahí aparecen los responsables de que no se haya podido tratar el tema, ¿no es cierto? Los que se negaron a dar el quórum. Y vos viste que hubo toda una evolución, porque Massa de entrada dijo, vamos a tratar de introducir algunos cambios, pero si no lo logramos igual vamos a apoyar el proyecto tal como vino del Senado. Uh-huh. Sin embargo, hoy, salvo Daer y algún otro diputado del espacio del Frente Renovador, no contribuyeron al quórum, como no lo hicieron los socialistas y una serie de fuerzas más, que incluso habían ayer anticipado que iban a sumarse al tratamiento de este proyecto, por lo que yo tengo que suponer que los aprietes que hubo deben haber sido sensacionales. Tres cosas. Una, mientras estaba desarrollando no la sesión, porque al no lograrse el quórum no se conforma la sesión, pero hay sí una posibilidad que establece el reglamento de que se intervenga, de intervenciones de no más de 5 minutos, referido al tema que estaba planteado tratar. En paralelo con ese tratamiento, la defensora pública de la República estaba en el Salón de Pasos Perdidos diciendo que esa sesión era una conspiración para alterar el orden constitucional y que había gente armada y que no sé cuántas cosas más, anunciando que iba a haber manifestaciones y actos de protesta. Carrió, dice, ¿no? Elisa Carrió. Claro. Bueno, si yo te digo la defensora de la República... Sí, claro. Efectivamente. Desde luego, uno tendría que decir, primero, en realidad tendría que haber estado en el recinto, en todo caso, porque estaba en la Cámara, no fue al recinto, pero sí fue a Pasos Perdidos, donde las cámaras generosamente le dan la posibilidad de plantear este tipo de cosas. Uh-huh. Yo quiero insistir en algo que creo que hablamos el otro día, Roberto. Acá hay un tema esencialmente ideológico por el cual el oficialismo, en todas sus versiones, en la del oficialismo que gobierna y la del oficialismo que se disfraza de oposición, no quieren que este proyecto prospere. Y es el compromiso con los grandes grupos, con lo que llamaríamos el establishment, las corporaciones, que piden desregulación, que piden señales claras de que la Argentina está dispuesta a avanzar en un proceso de desregulación laboral, es decir, no de más derechos para los trabajadores, sino de menos derechos para los trabajadores. Incluso ayer el ministro Triaca, cuando intervino en el debate en comisiones, dijo, bueno, pero si Argentina no recupera la competitividad, no tenemos posibilidades. Y para ello la competitividad siempre es casi inequívoca. Tiene que ver con las bajas en los salarios. Y mira, tengo como siempre, hoy no estoy allí, pero papelitos de esos con los que yo participo. Una entrevista que aparece hoy en El Cronista a el director de investigaciones financieras de la Universidad de Itela, Juan José Cruces, que dice una cantidad de cosas, pero para no hacerlo demasiado largo, voy a ir a una pregunta. Dice, ¿coincide con el Banco Central en que la inflación bajará considerablemente en los últimos meses del año? Contesta, tengo confianza de que lo va a lograr. Estamos en estos 6 meses, que es una transición difícil. presta atención. Lo que ha habido, más que inflación, es una baja del salario real. Porque cuando uno define la inflación académicamente, se trata de la suba de todos los precios de la economía, incluyendo el salario. Acá lo que hemos tenido es una suba de precios muy superior a la suba de los salarios. A confesión de parte, diría sí, yo. Claro. Absolutamente claro. ¿Vos te acordás que yo el otro día decía, digamos, contrariando a las afirmaciones del presidente de la República, que hace hincapié en la inflación y dice durante el kirchnerismo hubo un 700% de inflación? Yo digo, cierto, Macri dice la verdad, hubo no 700, 709% de la inflación entre mayo del 2003 y noviembre del 2015. Ahora, ¿sabés cuánto aumentaron los salarios privados registrados en el mismo periodo? ¿Cuánto? 1.513. ¿Sabés cuánto aumentaron los salarios promedios de los registrados más los no registrados más los empleados públicos? ¿Y por ahí? 1.138. Ajá. ¿Sabés cuánto aumentó la jubilación mínima? 920. Esa parte no la dicen. Claro. Entonces, en realidad, ¿cuál es la diferencia entre un proyecto y otro? En aquel proyecto, la puja distributiva era combatida con las políticas públicas que generaban a través de las paritarias libres, etcétera, etcétera, que en realidad el salario de los trabajadores, registrado, no registrado, público o privado, le ganen claramente a la inflación, es decir, mejoren su poder adquisitivo, incluidos los jubilados. Hoy, como reconoce este señor de la Universidad de Itela, es al revés. Ha habido un brutal ajuste de precios que repercute en el nivel de ingreso de la gente. Vos sabés que hoy se publicó el índice de precios del mes de abril. ¿Sabés cuánto fue? ¿Cuánto? El que dicen ellos, tomado por el índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, el que hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 6,5% del mes. Sí. ¿Sabés cuánto es el acumulado abril? ¿Cuánto da la 40,5%. Pero cuando te metes incluso en el análisis, hay algunos datos que son imposibles de evitar. Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles aumentó en el mes 21,6%. Transporte, 13,5%. Prendas de vestir y calzado, 8,3%, y siguen las ofertas, diría yo. Sí. Entonces, esto es un deterioro ostensible, visible, de la capacidad de compra de la población. Y acá viene, y vuelvo a la reunión de hoy. ¿Cuál es nuestra opinión? ¿Cuál es mi opinión? El problema de fondo no es la ley antidespido. El problema de fondo es que si hay actividad económica, los empresarios no despiden. Hoy estamos debatiendo este tema de emergencia simplemente porque todos, tanto los oficialistas como los opositores, los analistas políticos, los economistas de uno y otro lado, asumen que hay una fuerte caída de la actividad económica y que esa fuerte caída de la actividad económica siempre termina ajustando por el hilo más delgado, y el hilo más delgado son los laburantes. Claro. Ayer en las comisiones, un representante de una de las cámaras empresarias dijo que en lo que va del año han entrado tantas heladeras importadas como las que se produjeron en todo el 2015. Entonces, obviamente uno se tiene que imaginar que los trabajadores del sector están en peligro. Entonces, la mejor ley antidespido, en realidad, es políticas públicas que generen demanda agregada vía mayor cantidad de gente empleada, vía mejores salarios, vía mayores prestaciones sociales, vía facilidades como la hora 12, como todas las cosas que se hicieron en la etapa anterior para facilitar vía demanda agregada la herramienta para contrarrestar la crisis global y lo que nos venía de Brasil y todo lo que le pasaba a la economía argentina. Carlos, Pablo Caruso, ¿te quieres hacer una consulta? Sí, Carlos, cómo no. En sintonía con esta situación, digamos, estuve leyendo hace unos días La Nación, vienen adelantando una medida que hoy confirmó el propio ministro de Hacienda, Prat Gay, tiene que ver con una moratoria, pero que acompaña un blanqueo. Y las características de ese blanqueo me llamaron un poco la atención. Lo primero que hay que decir es que cuando se planteó el blanqueo anterior, Prat Gay y todos los que hoy componen el espacio oficialista pusieron el grito en el cielo, decían que esto era para facilitar, digamos, blanquear la situación de quienes habían delinquido porque no habían pagado los impuestos, habían fugado plata, lavado de dinero, etcétera, etcétera. Y hoy, con total soltura, están anunciando o empezando a instalar la idea de un blanqueo como una necesidad de la política económica del país. Pero en realidad Prat Gay hoy habló de un montón de cosas, Pablo. Por ejemplo, dijo, el problema del déficit no es la falta de recursos, sino el derroche de gastos. Por ejemplo, se gastó más de 4 puntos del PBI regalando energía, y la mitad terminaba en los bolsillos del 30% más rico de la población. En realidad, uno podría hacer una cantidad de consideraciones alrededor de esta afirmación. Yo un poco en broma, o de estas bromas amargas que uno dice, digo, el gobierno del PRO está resolviendo varios problemas a la vez, porque con el aumento de las tarifas de los combustibles, logra que baje la demanda, con lo cual va a mejorar el déficit energético que el país tiene. Es decir, es otro camino para mejorar los problemas, pero probablemente dentro de algunos meses digan el balance comercial energético ha mejorado y hemos tenido que importar menos combustible porque la gente consume menos. Claro. Claramente porque la gente consume menos. Entonces, lo que habría que haber hecho, efectivamente, es tal vez trabajar sobre la diferenciación y que los que pueden no estén subsidiados. Pero acá han hecho una medida en la que la tarifa social alcanza a muy poca gente y en realidad lo que ha hecho es fogonear esa inflación, porque como yo les leí hace un ratito, 21% subió energía, agua, combustible, etcétera, en el mes de abril, como producto de los aumentos que el gobierno dispuso. Y así como eso podemos hablar de una cantidad de otras cosas. Por ejemplo, irresponsablemente, creo, dice Prat Gay, este año vamos a tener un déficit fiscal del 4,8%, como si fuera una maravilla. Este gobierno, el gobierno de Macri, cuando dio los datos de la inflación del año pasado, dio 4,8%. Es decir, que el gasto público va a ser, el déficit fiscal va a ser el mismo, desde luego con un cambio de la composición, porque le bajamos las retenciones a la soja, al resto de los productos agrícolas, y porque le eliminamos las subvenciones a los servicios públicos. El resultado final puede ser lo mismo, pero en realidad acá hay un claro proceso de redistribución negativa. Le sacamos a los pobres, a los que menos tienen, para darle a los ricos. Carlos, clarísimo como siempre. Te mandamos un abrazo. Chau, que les vaya bien. Carlos Gelleré, en Caballero Nocturno. Nos vamos a la noticia de las 10 de la noche aquí en Radio del Plata. ¿Y cuándo?